quiero mucho Venezuela. Si la Virgen fuera andina, Venezuela es una vela encendida que no la apaga nadie. Vamos a darle una mano a Venezuela. Huele a Navidad, huele a Navidad. Son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad, se siente la alegría. Por la gente, noche y día, todo es felicidad. Que Dios le proteja, General Peña Sánchez. En mi casa ya prendimos el arbolito. Me voy a echar un palito, pues llegó la Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad, se siente la alegría. Por la gente, noche y día, todo es felicidad. Rodríguez huele Mayor. Huele a Navidad, pues huele a Navidad. Son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad. El compadre y Veraca, hermano. ¡Huele a Navidad! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡Huele a Navidad! ¡Prepárense para un abrazo de todos! ¡Huele a Navidad! ¡Abrazo de paz! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Chavín, vamos a comprar el flujo, hermano! Un año se va, ha llegado el 31. Como ese no hay ninguno para celebrar.